El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Don Lexatin, ¿qué significa esto? ¿Por qué no suena nada? ¿Qué mejor manera de empezar un trastorno tripolar sin cabecera y con acople? Espectacular, impresionante, ¿qué le ha parecido? Una mierda. ¿Se ha vuelto usted loco? Es que el problema es que no... ¿No qué? Es que no está en blanco la cabecera. ¿En blanco? No suena nada. De eso ya me di cuenta. Suenan unos cachos, otros no. Pero eso, porque es... Es un poco raro, ¿verdad? No, raro no. Es que se ha saltado el protocolo de verificación, se ha fiado de los becarios y la ha cagado. ¿Qué hacemos? Ya sabe lo que dice el protocolo de urgencia. Tirar para adelante y falsearlo lo que sea necesario. Así que, empiecen de nuevo. Ya les revisaré a todos ustedes la medicación. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 51. Con ustedes, los incorregibles Lexatin, Diazepam, Orcidal y Enalapril, sus responsables más directos. Buenas noches, un miércoles más, aquí comienza una nueva edición de la terapia de trastorno tripolar en Radio Ola. ¡Bravo! Bien, bien. ¿Y por qué solo me escucho por la izquierda? Porque esto es una radio de izquierda, dicen, ¿eh? Ah, vale, es verdad. Se me había olvidado que somos gente mentalizada. Entonces voy a tener un tumor solo aquí en la izquierda, tío. Así, voy a tener que andar de lado, tío. No, los tumores son en la derecha siempre. Ah, vale. Pues entonces yo no me quedo mucho más tranquilo. Te van a echar de tu sillón de académico. De todas formas, aquí hay que decir que falla todo, no solo la cabecera, sino también falla... Quand on a de la peine, ça ne dure qu'une semaine et les drames sont inutiles. On est heureux pour des petits riens et l'on sait que tout va bien. Et quand ça ne va pas, alors on croit qu'un jour ou l'autre ça s'arrangera. Quand on est jeune, on dit sans cesse que tout nous intéresse. On voit la vie pleine de promesses et partout la joie éclate. On croit toujours que le monde nous appartient. Il y a les copains qu'on rencontre un jour et les filles et l'amour. On a le courage de ses opinions, on a toutes ses illusions. On aime partir en voyage en chantant mille chansons. Quand on est jeune, on dit sans cesse que tout nous intéresse. On voit la vie pleine de promesses et partout la joie éclate. ¡Fuera! ¡Calma, señores diputados! ¡Calma o levanto la sesión! ¡Pido la palabra! Aquí no hay palabra. Para una cuestión de orden. Aquí no hay orden. Ya lo sabemos ya. Pero hablaré aunque se oponga su señoría y todo el rebaño de la derecha. ¡Fuera! ¡Orden, señor Periquín! O retira el rebaño o le hago salir de la cámara. Si la presidencia me manda salir, no saldré yo, sino mi cadáver. Yo represento en las Cortes Constituyentes al Partido Socialista Radical Agrario de la Juventud Ácrata Comunista Revolucionaria Soviética y Constitucional en defensa de la República. ¡Qué barbaridad! ¡Vaya un potaje! Yo, señores diputados, aunque me esté mal el decirlo, soy recién nacido. ¡Oh! señores recién nacidos a la vida pública, porque solo tengo 31 años. Pues que se plante y le paguen doble. Bueno, si se chuflan sus señorías, me atontolino y no pronuncio. Yo, señores diputados, por muerte de una tía mía que falleció en Almería de una bronconeumanía. ¿Se llamaba Rosalía? No, señores, es que soy nieto de Carulla y hablo siempre en aleluya. ¡Ah! ¡Orden! ¡Orden! Siga el señor Periquín su discurso. Decía que a la muerte de mi tía heredé un fortunón y sentí la vocación de servir a la nación por arroyo del simplón. ¡Que le den la extremunción! Este tío es más gracioso que el tubo de la risa. Caray, sí, sí, es que hoy me he levantado zorrillesco. Sí, señores. Yo he nacido... Con el voto en contra de Canuto López y Pérez. Señor presidente, esto es bochornoso. Oiga usted, señor mío. Yo vengo al Congreso a velar por la pureza del sufragio y la legalidad de los procedimientos. Pero es que mi nacimiento no es puro ni legal. Yo no hablo con usted, soy papagayo. ¿Papagayo yo? Señor presidente, que me ha llamado papagayo. A ver, que empiedren a ese adoquín. ¡Ah! ¡Orden! ¡Orden! ¿Queda terminado este incidente? Sí, señores diputados. Yo vengo a las constituyentes a abogar por la consolidación de la República, a abogar por la implantación de la Constitución, a abogar... Sí, abogar. Porque desde que empezó su señoría no ha hecho más que meter el remo. ¡Orden! ¡Orden, señor diputado! El señor Periquín ha cesado en el uso de la palabra. Orden del día. La República Española es unitaria y democrática y solo será regida por la voluntad del pueblo votada en leyes por su parlamento. ¡Bravo, bravo! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Bravo! Continuamos sobreviviendo a los grandes problemas técnicos. Voy a intentar arreglarlo ahora como hago habitualmente, pero no prometo nada. Usted siempre recurre a la postproducción, algo bastante artificial. Es lo que a usted le define, don Lesatín, porque... Sí, sí, usted ahí... Eso, intente... No me desconcentre, que estoy arreglando las cosas. Intente boicotear así mi intervención. Que es lo único que sabe hacer. Joder. Que no tiene arreglo, vale. 26 de febrero, un día muy especial. Hoy es el Día Mundial de la Garrapata. Un día, pues, que todo el mundo debería de celebrar, sobre todo porque la garrapata pertenece a la familia de los sácaros, algo que se encuentra sobre las hierbas altas y no saltan sobre los seres ahí cercanos, sino que están esperando a que uno se acerque, trepen y se dejan llevar hasta que están llenas de sangre. Pero el doctor... diga. Ese que tiene a su lado. Es el que me dice, diga. Diga. Tiene usted algo que aportar. ¿Qué le duele? Aquí se ríe mucha gente porque parece que estamos aquí pues en una especie de siesta y de fiesta, perdón, no de siesta. Todo lo contrario. Aquí venimos a hablar de nuestros problemas de infancia, todos nuestros traumas. ¿Por qué a mí me gustaban los indios y los americanos y me hace ilusión un fuerte y cosas de esas? ¿Y los mapuches? ¿Qué le parece a usted los mapuches? Todos deberíamos tener algo de mapuche. A mí me gustan los mapaches. Sí. Me parece. Yo es que ya sabe usted que yo tengo últimamente una actitud muy estoica de cara a la vida y de cara a este programa, aunque hoy vengo un poco preocupado porque he leído... Usted no ve el futuro, ¿no? No, es que he leído un cierto comentario de que hoy iba a haber una tensión o un problema por algo de un blog. Y entonces estoy preocupado. Llevo toda la tarde diciendo, pues, no sé si habré hecho bien en poner a un vídeo de un grupo de estos vulgar y basurilla que existió hace tiempo y no sé, parece que... Que has puesto a Lou Reed o algo así, ¿no? No. Hombre, Lou Reed no es una basura, es una puta mierda. Sabía que le gustaba el Donde Hace Pan. No, estos son más... Esto es un grupo de serie Z, ¿no? Sería así. No sé de qué me habla. Pero eso ha sido en el blog, ¿no? Sí, el blog está funcionando. Aprovecho para decirle a nuestros queridos internautas y radio oyentes de que tenemos por fin ya un blog donde no solo podremos poner repetidas veces oigan este programa, sino podremos hacer grandes artículos sobre grupos, cine. ¿Y no hubiera sido mejor hacer un blog en vez de un blog? ¿Qué? Un blog, yo quiero hacer un blog. Un blog. Un flashback. Yo lo hacer un flashback. Me quedo con el blog. Voy a decir un blog. Venga. Bueno, pues tenemos un blog. Black blog. Se llama Instituto de Ciencias Infusas. Blog Spot. O algo así. Blogspot.com. Sí, algo así. Creo que porque el trastorno tripolar es. Que alguien lo apunte antes de que se os olvide. ¿Sí? Estamos aquí perdiendo todo poder de seriedad y, sobre todo, éramos un espacio, una terapia que aportábamos contenidos. Y pero, últimamente no estamos aportando nada. Pero nos estamos en decadencia. Pero no se iban a pelear ustedes ahora. No, me voy a pelear con usted si es cuestión de pelearse pero, con alguien. Sí, pero avise antes que hay un patrocinador de las peleas. Ah, vale. Pues perdón. Quede constancia de que yo tengo una noticia de boxeo, ¿eh? Pero luego, bueno, si quieres, o igual se puede postproducir, no, dejar solo la noticia de boxeo, ¿no? Lo cual estaría bien, porque esto siempre puede resultar primicia para la gente que hay, aunque parezca mentira, tres personas que están ahí ocupando su tiempo en escuchar esta puta mierda. Y le causa a usted cargo de conciencia, ¿no? Pues sí, porque creo que podrían hacer algo mucho mejor. Aparte que ni siquiera los compañeros que vienen aquí a la terapia están prestando atención. O sea, están manteniendo como conversaciones paralelas y no participativas. Está muy disgustado Donde Hace Pan hoy, ¿eh? Yo siempre estoy... No se da cuenta que soy un puto cascarrabia. Hoy le veo un poco más violento, más. Un poco más ahí... Sí. No, porque cada vez esto me genera más vehemencia, que se dice. No demencia, el tiempo no está pasando en balde. Ya considera que hablamos mucho, que no aportamos contenidos y que encima... Y encima esos cascos que me lleva usted, lo único que me entran es de golpearle a la cara. ¿Pero eso por qué? ¿Por qué tengo ganas de golpearle a la cara? A ver, pero no es mi culpa llevar estos cascos. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Pongo el sponsor o no? Portugal. Yo soy de Santa María, yo soy de Portugal. Trastorno Tripolar presenta La Palabra de Frasco, una serie de documentos históricos que reflejan a través del pensamiento del jefe del Estado la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. Siendo tan desdichada la herencia, ¿qué había quedado en España? ¿El hombre, acaso? Por el contacto que por mi profesión tuve durante medio siglo con los hombres de todas las regiones españolas y de los diversos sectores sociales, llegué a la convicción de que la crisis española que en 1936 se agudizó hasta el límite de la desintegración nacional no era crisis del pueblo, cuyas virtudes y calidad espiritual jamás fallaron en las horas decisivas de nuestra historia, sino una quiebra total del sistema político y social imperante, unido a la falta de visión de sus clases directoras. El pueblo español, intelectual, bien dotado, de gran imaginación y cabeza clara, se encontraba acéfalo y solo esperaba la unidad, la disciplina, el orden y la racionalización para triunfar. Lo que una gran mayoría de los españoles no han conocido y las generaciones nuevas ignoran era el verdadero estado de la nación al cabo de más de un siglo de gobierno, en sus aspectos espiritual, social y económico. Los vaivenes y la disgregación que el sistema político engendraba, que unidos a la carencia de ideales colectivos, limitaban el horizonte de cada español a la contemplación egoísta de su propio caso, mientras la patria, degradada y empobrecida, se precipitaba por la pendiente de la desintegración. La Palabra de Frasco. Aime-moi comme je t'aime. Si tu veux bien me laisser faire pendant une journée entière, je suis capable pour te plaire de te donner 24 000 baisers. Je prends des paris à la ronde, sans perdre plus de 10 secondes. Je promets devant tout le monde de te donner 24 000 baisers. Je ne sais pas ce qui se passe. Vois-tu chérie, plus je t'embrasse, plus j'ai envie de t'embrasser. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'aime assez ça quand tu m'enlaces. Et comme je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place quand je te donne 24 000 baisers. Go! Ouais, go! Je fais un trait tous les 10 000, j'en suis au moins à 800 000, mais je ne veux pas m'arrêter. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'aime assez ça quand tu m'enlaces. Je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place quand je te donne 24 000 baisers. Et lorsqu'une fois centenaire, il nous faudra quitter la terre sans même faire une prière. Je suis bien certain que Saint-Pierre, en me voyant toujours sincère, me permettra de t'embrasser tout le temps de l'éternité, tout le temps de l'éternité. Señores, silencio a sus puestos. Os sigo poniendo música desagradable. Al final dice que hoy no me han dado la medicación porque he venido un poco con la medicación, no sé. Porque ve como muy rabioso y echando espuma por la boca. Sabes que me ha ofendido y me da esta vergüenza. En mi lista de agravios estará que no le gustan mis cascos. En mi lista de agravios hacia usted. ¿Pero por qué? ¿Porque he hecho un comentario? Ha hecho un comentario ofensivo en mis cascos y a mí me parece muy entrañable. Son así como de marcianito. Pero de mongol, de mongol. De mongol, de retrasado mental. Y yo no tengo nada contra los retrasados mentales. Pero sí tengo algo contra usted. Bueno, pues suéltalo, suéltalo. Pongo el sponsor. Suéltalo, que yo soy aquí. Pero si quiere una muralla, sponsor, ni siquiera lo tiene que preguntar, sino. Pero tiene que haber pelea. Soltar. Soltar, joder. Estoy muy mosqueado hoy. Bueno, pues después. Bájese un poco, donde hace pan, ¿eh? Que le va a crear esto un problema de bipolaridad. porque de don Diazapán se convierte en don Mazapán, de don Mazapán en Diazapán. Le voy a tener que comprar una maquinilla de esas para triturarse las pastillas. Sáquela. Sáquela. No, que se me enfría. No la saco, que se me enfría. Para triturar metanfetamina. No, es una máquina muy potente, la recomiendo. 3 en 1. Tritura, corta y guarda pastillas. ¿Ah? De venta en farmacias y tiendas del ramo. ¿Estoy hablando a lo tonto? Porque no, mientras no digas la marca, a no ser que te paguen. ¿Sabe lo que pasa? Que usted está hablando, usted tiene buena intención para participar, para... pues yo qué sé, ¿no? Para crear así una especie de armonía. Pero don Lesatín, que yo estoy hoy un poco enfilado con él, no tiene música de fondo, joder. Si he puesto sí, una... postproducción. He puesto una y no la ha gustado. Postproducción, una polla. Nuevo, gran premier de belleza. Presentación del nuevo jabón Lux de tocador. Nuevo, lujoso perfume. Fascinante, embriagador, delicado. Que surge de su abundante y embellecedora espuma. Sienta usted esa nueva sensación. Comparta con Graciela Borges y con 9 de cada 10 estrellas el privilegio de estrenar en su baño diario el nuevo Lux de tocador. Distinga el nuevo jabón Lux de tocador en su nuevo y atrayente envoltorio y en cualquiera de sus 5 hermosos colores. ¡Publicidad! Tonterías. Es que hoy es un día de grandes nacimientos. Tenemos a Nacho Cano, tenemos a Johnny Cash, tenemos a Fast Domino, tenemos a Sandy Shaw. Hombre, yo me quedo con Nacho Cano. Otro se murió. Que de hecho me estuve intentando informar. Lo que sí sé es que él empezó pues sus pinitos musicales con un grupo junto con Eduardo Benavente, una persona que todo el mundo suele idolatrar, ¿no? Sí, un gran muerto. Se llamaban Prisma, se hacían llamar Prisma. Un grupo que probablemente lo mejor que podrían haber hecho era encerrarse en el local y que hubiese ardido, ¿no? Con todos ellos y con el mal que crearon, pues en el futuro, ¿no? Joder. Mecano fue probablemente el grupo que hoy usted ya es una bomba nuclear directamente. Mecano fue un grupo que marcó a toda una generación. Una generación de imbéciles, ¿no? Pues sí, sí. Y lo más increíble es que llegaron a vender con su puto primer single 500.000 copias. Pues a mí la canción... Yo tengo que reconocer. Y la canción me parece buena. Quiero vivir en la ciudad, no vamos a poner esa mierda de canción. Yo como soy uno de la generación de imbéciles. Pero a mí lo que más me interesa, de Nacho Cano, y digo a nivel personal, es una persona que se dejó influir sobre todo por Santa Teresa de Calcuta, porque ya yo he visto ese documental. Y entonces él inspirado en ver un documental precisamente fue a como recoger usted, pobres a Calcuta. Entonces pues dijo que él quería crear así una especie de ONG o algo por el estilo. Y le pegaron, ¿no? No. Al final creó una fundación en que empezó a generar mogollón de dinero, dinero bueno, dinero, porque así no se moría la gente de hambre. Podemos mirar para otro lado, pero nuestro corazón no estará contento hasta que enfrentemos esta realidad y hagamos algo. Animados por el ejemplo de la Madre Teresa, hemos querido mostraros este trabajo. Este documental no es fácil de ver, pero que sea la realidad y no las palabras las que propicien nuestra reflexión y acción. Pido vuestra colaboración. Es sorprendente la cantidad de felicidad que se puede generar con muy poco. Si no estás aún, te animo a formar parte de nuestro equipo. Un equipo en el que los que tienen dan a los que no tienen nada. Un equipo con un solo objetivo: la felicidad de todas las personas. Muchas gracias. Pero gracias, sabes que usted me ha señalado como si yo fuera de la estirpe de Nacho Cano. Eso es peor que lo de los cascos. Mira, eso lo vi el documental. Lo que no, genere, no puedo decir más. Mira, a mí que cree una fundación para salvar a niños hambrientos me parece bien. Y me parece aún mejor que componga la música de la boda real de Felipe y Leticia. Entonces, es lo único que yo tengo que reivindicar a favor de este gran artista que se hace llamar Nacho Cano, ¿no? A mí, no me mires. Pero yo tengo una teoría sobre Nacho Cano. Yo creo que Nacho Cano es gaffer. porque él compuso la música que tenía la, tanto la candidatura de Madrid como Ciudad Olímpica, la, himno, eso sería himno, no, pero tampoco era himno, bueno, fracasaron y era Loa, pero para los votantes que se presentó Madrid a la candidatura. Sí, y si está Nacho Cano, es como una prueba de que fracaso. No, Madrid no va a ser Ciudad de Olímpica. Fracaso. Y de todas maneras, solo quería hacer un pequeño apunte, ya pasamos a la música. ¿Ve usted cómo no es tan malo que no ponga música de fondo? Porque ahora puedo aprovechar y poner de fondo, ilustrarlo con una música de Nacho Cano ahí. Que, no, usted me está poniendo de fondo aquí música de tribus indígenas o algo así, ¿no? Himnos mapuches. We like nuclear power. We like atomic bombs. We like blowing dark faces. We don't see any harm. Bum, bum, bum. We like bombs. Bum, bum, bum. We like bombs. Bum, bum, bum. We like bombs. Can we build one? Can we steal one? Can we set one up for you? We like fallout shelters. We like civil defense. We like radiation. Don't seem like common sense. Bum, bum, bum. We like bombs. Bum, bum, bum. We like bombs. Bum, bum, bum. We like bombs. Can we steal one? Can we steal one? Can we set one up for you? Buildings, bombs are planning cars. Bombs will kill your neighbors. Bombs will fly stars. We can leave you homeless, turn your body red. We can leave you crippled, we can leave you dead. Bombs are full of buildings, bombs are planning cars. Bombs will kill your neighbors, bombs will fly stars. Can we build one? Can we steal one? Can we set one up for you? Bum, bum, bum. We like bombs. Bum, bum, bum. We like bombs. Bum, bum, bum. We like bombs. Can we build one? Can we steal one? Can we set one up for you? Si usted tiene que grabar, no lo piensen más y recurro prontamente. ¡Qué swing! A Surco Fond. Y su disco de verdad será un suceso audaz que sin duda todo el mundo comprará. Surco Fond, Surco Fond. La verdad, impactante. Se lo dije, ¿no? ¿Y todo eso cuánto vale? Nada. Se lo doy en canje contra la grabación de un simple con dos temas de Félix Campos ejecutados por Sabor a 5. ¿Hecho? Hecho. Puritz, an, an. Hey, an, an. Okina okuchi de. Hey, an, an. Puritz, an, an. Hey, an, an. Okina okuchi de. Hey, an, an. Puritz, an, an. Hey, an, an. Okina okuchi de. Hey, an, an. こんなリッツになったよ。 Tico. Tengo una novia mal acostumbrada. Déjala, déjala, déjala, déjala, déjala, déjala, déjala, déjala. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué le parece? Es una barbaridad este chico, ¿eh? Esta canción le vendría bien al... al... ¿De quién es la letra? Mía, señor. Me parece una cansada. ¿Y la música? Mía. Peor que la letra. Lo siento, pero no me interesa. Cuando tenga problemas los pies, otra vez, otra vez. Use el callicida. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué le parece? ¿No es un jingle barba por un callicida? ¿Qué le parece, amigo, en la...? Un bodrio. Si le presento eso al cliente, perdemos la cuenta. Continuamos en Trastorno Tripolar, el programa más relajante y simpático de la radiodifusión internacional y con los personajes más entrañables y más simpáticos y más agradables, ¿no? Pues yo creo que no, porque hoy, por lo menos por mi parte, estoy lleno de odio, no sé qué me ocurre. Bueno. Aquí decía Orcidal que algo me habría pasado, que si era el cambio de medicación, pero yo creo que no, porque hoy es 26 de febrero, no nos olvidemos, una fecha muy señalada para la celebración de esta terapia, y tal día como hoy, el Congreso de los Diputados en España aprobó el servicio militar obligatorio. Y entonces es un día, pues, a celebrar. ¿Y por qué no tengo que tener odio? ¡Joder! Pero en la mili le enderezan a uno y le marcan cuál es el sitio en el que te sabes. Hombre, sí, claro. Yo desde entonces estoy palote perdido. Pero tú no harías la mili, ¿no? Yo no, a mí me echaron para atrás. Y yo era bastante más mayor que mucha... Bueno, que usted no, evidentemente. Pero no le estoy llamando viejuno, ¿eh? Pero de muchos de nuestros oyentes, sí. Lo tengo ya asumido, ¿eh? lo de viejo. O sea, que no... a mí no me tocó porque soy un chaval. Pero... Sí, un puta normal, más que un chaval. Perdona que le diga. Pero bueno, no pasa nada. No me ofende. No. Soy imperturbable. Soy estoico. Yo me quise apuntar a la Legión, pero no me quisieron. ¿Y eso por qué? Porque decía que estaba peor que la cabra que tenía. Eso es un chiste muy malo, pero bueno, es válido. Se me acaba de ocurrir ahora mismo, la verdad. Pues bueno. Pero era como las organizaciones independentistas. No era algo pensado. Estuve pensando entre las boinas verdes y... Las vainas que se convertían así en seres humanos. Sí, bueno, creo que estamos hablando de guerras diferentes, pero bueno. Y la Legión, y bueno, pues al final dije la Legión, que porque como me gusta mucho lo de El Novio de la Muerte, la canción esa, la copla. La de Rip. No, la copla. No, la copla. La copla, la auténtica, la única. Vale, no. No hay otra. No, pero bueno, enamorado de la muerte, de estar enamorado de la muerte de su novio, no creo que haya mucho. No creo que la muerte te dé su condescendencia y te diga, sí, quiero ser tu novio. O algo así. No, pero hay gente que sí hace de la muerte una novia. Pero no será porque la muerte le haya dado el beneplácito. No, pero yo lo toman como tal. Es, bueno, es poético. Perdón. Creo que estamos entrando en un bloque filosófico. Sí, perdón, que esto yo creo que se no. Interrumpa, por favor. Sí, porque aparte de que hoy fuese un día a celebrar y a reseñar por el servicio militar obligatorio, también habría que señalar que hoy, en 1932, con la Segunda República, en España entró en vigor la ley de divorcio. Algo me parece bastante malo, sobre todo en un programa como Trastorno Tripolar, que uno de sus planteamientos y de sus bases es el matrimonio como algo sagrado y como indisoluble en una pareja. A mí me parece un contranatura. Este programa promueve la lealtad, la resolución de conflictos. Además, matrimonio entre peras y manzanas. No más... Dos manzanas puedan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas. El caso que un matrimonio como Dios manda. ¿Y un matrimonio que debería tener para ser perfecto? Pues un escarabajo, que era un... automóvil que tal día como hoy, el 26 de febrero, la Volkswagen lo puso en el mercado. En 1936. Sí, así que... Nace el Volkswagen, que es... Volkswagen es coche del pueblo en alemán. Eso, venga. Y nosotros somos gente del pueblo. Somos Vols. Vols. De la moda se creó Brigitte Bardot, Bardot. Tu estilo triunfó, triunfó. La nueva ola de la moda se creó. Bebé, bebé, bebé. El secreto de tu hechizo y de tu encanto, no lo sé. ¿Será tu nariz? No sé. ¿Tu chic de París? No sé. ¿Será tu silueta? No sé. ¿Tu gracia coqueta? No sé. Tú tienes ese no sé qué que a todos hacen lo que te... Brigitte Bardot, Bardot. Tu estilo triunfó, triunfó. y así la nueva ola de la moda se creó. Brigitte Bardot, Bardot, tu estilo triunfó, triunfó. Y así la nueva ola de la moda se creó. Bebe, bebe, bebe, el secreto de tu hechizo y de tu encanto no lo sé. ¿Será tu nariz? ¡No sé! ¿Tu chic de París? ¡No sé! ¿Será tu silueta? ¡No sé! ¿Tu gracia coqueta? ¡No sé! Tú tienes ese no sé qué que a todos hace enloquecer. Brigitte Bardot, Bardot, tu estilo triunfó, triunfó. Y así la nueva ola de la moda se creó. Brigitte Bardot, Bardot, tu estilo triunfó, triunfó. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Atención, mucha atención. Va a comenzar la función trágico. ¡Ay, qué desesperadísima estoy! ¡Que mi marido se ha gastado el jornal de 2 semanas! ¡Oye! ¡Baja la azotea! ¿Te has convencido de que me debes obediencia? ¡Espera que lo piense! ¡Baja la azotea! ¿Te has convencido ahora? Pues sí, ya parece que estoy un poquito recuperada. ¡Toma, toma! Este es el mejor argumento que se puede esgrimir con las mujeres. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona. Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo y que hoy felizmente está superada. Seamos sinceros, ¿para qué sirve la mujer? Para nada, absolutamente para nada. Que nos cose los botones, nos hace la comida y dice que no estamos en casa cuando alguien viene a cobrar un recibo. Bueno, en algo ha de entretenerse. Ah, que nos trae al mundo. Sí, señor, pero también nos trae algunas corbatas que no podemos ponernos. No quisiera parecer cruel, pero cuando vemos salir a los niños de un colegio, todos exclamamos convencidos: estos serán los hombres del mañana. Pero nunca hemos dicho ante un colegio de niñas que serán ellas las mujeres del mañana ni del pasado mañana. No es bueno volver sobre esos temas. Up his hair. this case was closed, but I know somebody knows. He was just a patsy and we all just let him die. Venga, venga, un poco de simpatía. Sí, así, buen rollo. Bueno, intentamos aquí solventar esta terapia que hoy está abocada al fracaso. Un 26 de febrero, nosotros aquí siempre hacemos repaso de efemérides, sobre todo para salir del paso y para dejar constancia de que somos personas que intentamos, pues, por lo menos informar. Mantener un pasado fresco. Sí, y tal día como hoy, en 1958, el Ministerio de Fomento ordena que todos los vehículos motorizados deben de llevar espejo retrovisor. Supongo que sería para por lo menos subir la autoestima y que no exista tanto accidente, porque si no, no entiendo cuál es la utilidad de un espejo retrovisor. Pues depende. Como no conduzco, para ver a los yo no sé montar en bicicleta, que ya lo he confesado aquí muchas veces. Entonces un espejo retrovisor me suena como muy excéntrico. ¿Para qué sirve? Si yo en mi casa tengo uno y por cortesía. Para mirarte, por ejemplo, si vas bien peinado en el coche, para pintarse los labios en caso de mujer. Pan, no tampoco sé. Le importa mucho. Es muy útil, es muy útil. Y luego los espejos laterales, pues también son muy útiles para lo de dar la vuelta. Sobre todo para evitar. Y también puedes hacer rayas en los espejos. Y bueno, yo... ¿Usted qué? No, estaba pensando que también... Usted no piense, usted hable, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uy, lo de pensar es malo. Es que como diga lo que se me pase por la cabeza, lo llevamos crudo. Mejor pensar un poco. Tengo una noticia que, bueno, es un poquito más seria, pero, oye, es que me apetece decirlo. Un día como hoy, España dejó colgado a los saharauis bajo el dominio marroquí. Y otra, más agradable... Bueno, iba... Dígame. No. Ibas a echar una perlita, ¿no? Dígame. No, me voy a contener. ¿Pero por qué? ¿Por los marroquíes, por los saharauis o por los españoles? No, por los que están ahí detrás nuestro. Que son, es un... ¿Quiénes son los que hay detrás nuestro? ¿Los marroquíes? No. A ver, ¿con qué? Los mapuches. Los mapuches. Pero bueno, hay que cruzar el Atlántico, ¿no? Yo creo que va... debería... No, pero no lo decía por eso. Era como una especie de chiste privado que evidentemente no lo entiende... Ya, pero debería usted hacer un día... elaborar un poco más esa teoría suya de la conspiración mapuche. Porque bueno, el próximo día. Lo mismo, yo ya de tanto oírle que estoy pensando que efectivamente existe una conspiración mapuche. Y me estoy empezando a preocupar. Pues bueno, ahora dentro de un rato la desarrollaré. La voy a desarrollar. Porque usted sabe que tal día como hoy se estrenó por primera vez La Bola del Dragón. Sí, voy, joder, eso sí que es una serie. Un manga creado por Akira Toriyama. Me la he visto dos veces. Pero y... bueno, yo la recuerdo ver en euskera ahí, porque llegaba la ETV1 a mi región. Y, pero no me estaba... De euskera a los mapuches solo hay un paso. Hombre, hay un... Y, hombre, Toriyama, que era el creador, perdón que le interrumpa. Toriyama era un simpatizante de la izquierda abertzale. Sí, ¿no? Sí. El creador de la serie, ¿no? Sí, sí. Y aparte de estar... Esto lo voy a buscar en Google, ¿verdad? Sí, sí. Pero aparte se inspiró de Viaje al Este, que era una novela china en la que hablaba de un protagonista que era un rebelde que se llamaba Son Goku. un hombre que se entrena en las artes marciales y comienza la búsqueda de 7 objetos conocidos como la bola de dragón que conceden cualquier deseo. ¿Y el deseo cuál es? Independentismo. Eso es malo, ¿eh? Bueno, mapuches vascos, bola de dragón. Las 7 bolas de dragón son las 7 provincias vascas. Claro, eso es Calabria. Es cierto, hostia. Son más detalles para la conspiración. Esto empieza a tomar cuerpo. Con muchos palos. Esto empieza a tomar cuerpo. Voy a tocar el timbre. Lo digo porque... Y la primera banda sonora la hizo Scorbuto, seguro. No, porque Scorbuto era anti-Son Goku. La hizo Toys, entonces. O orco, algún orco. Bueno, venga. Hombre, a mí, si a mí me hablan en vasco o en japonés me suena igual. Fui a ver un brujo, le conté de tu amor. Le dije al brujo cuál era mi dolor. Me dijo el brujo, para ganar su amor, le dice... Fui a ver un brujo, le conté de tu amor. Le dije al brujo cuál era mi dolor. Me dijo el brujo, para ganar su amor, le dice... Y si esas palabritas no te dan buen resultado, prepara un cocimiento bien cargado, con poco de tu harina y unos plátanos pelados, un poco de mamey bien colorado. Y a ver un brujo, al no poder lograr que tu cariño me fueras a entregar, me dijo el brujo, para su amor ganar, le dices... Fui a ver un brujo al no poder lograr que tu cariño me fueras a entregar. Me dijo el brujo para su amor ganar, me dice el cuqui, cuca, a, tinta, guara, guara, bimba. Cuqui, cuca, a, tinta, guara, guara, bamba. Cuqui, cuca, a, tinta, guara, guara, bimba. Cuqui, cuca, a, tinta, guara, guara, bamba. Tinta, guara, guara, bamba. Tinta, guara, guara, bamba. Tinta, guara, guara, bamba. Tinta, guara, guara, bamba. Trastorno Tripolar presenta Revolviendo en el Pasado, un caleidoscopio sonoro de refritos. Hoy, el programa número 5. Es verdad que hacíamos un programa de radio y por eso estábamos aquí. Sí, a mí ya se me había olvidado. Con tus lágrimas, hermano, el amor que tú has perdido, échalo todo al olvido, tú que nunca has amado. El primero, que este mundo es un embustero. Segundo, que anda muy revuelto el mundo. Tercero, comer carne de oveja cuando lo hay de ternero. El cuarto, ayunar después de harto. Y el quinto, beber vino blanco cuando no hay tinto. Comer mucha carne, beber mucho vino y que lo den por saco a todo. He dicho. Porque le noto como con la mirada muy dispersa. No sé, los conocí por internet, solo sé que se llaman Bisolbón y Ventolín. Pues ¿qué le pasa, don Lesatín? Pues es que me había hecho un bonito disco de armonía pitagórica del doctor James Hopkins, desde que lo tengo. Tengo una serenidad pasmosa. Eres el dueño del sol, que lo sepa el invasor. Este pueblo no tiene turismo. ¿Y qué es un pueblo sin turismo? Y tendrás que venderte y harás lo que ellos digan. Y te darán a conocer al son que ellos toquen. Morirá tu intelecto y serás un juguete. instrumento para vencer. Estimulante, eso es lo que nos aconseja y nos dice nuestra supervisora Mónica. ¿Nos lo jugamos? ¿El duro? Si la tristeza vive contigo, toma tus zapatos y ven conmigo. Me llevaré yo mi alegría. Adiós, ciudad vieja. Adiós, ciudad mía. La niña le va a cantar el Aleluya de Maciel. ¿Ha estudiado para Maciel? Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano. ¿Usted sabe que cada vez que se abren los micros solo decimos tonterías? De hecho, pues ahora mismo... Se tan alto y se rompen, bueno, los micros. Bueno, es que me crezco. Hay una persona aquí delante mío que me mira fijamente. Sortusti ne gurgenum, hawali de hawali, chobaron a tetito, yatlichala kawali. Gracias a Dios por habernos permitido que penetre a todos los españoles. Arriba España, entrañable como ninguna. Al mundo yo quiero demostrar. Creo que os pongo nerviosos, ¿no? Con un par de hostias. Yo venía a escuchar a Mónica. ¿No está? Que me dejó una cosa. No sabe cuánto se lo agradezco. Es un fresco, un vago y un maleante. Vente al metro, vente al metro, vente al metro. Vente al metro, pero ¿a qué? A arrojarse uno de cabeza. No tengo problemas de amistad, todos los muertos son igual. Y no lo olvide, procure fascinar. I'm not waiting for the ball as well. No hay time for sitting down. Tengo jam, I've got that bridge. Tengo el bomb, the red jam, so let's go. A usted le noto cada vez como más autista, con la mirada perdida. ¡No! ¡No! He conseguido algo mejor. Algo que algún día tú conseguirás. Pues ya ha aprendido algo nuevo. Bien, otro fallo me va a ver. Por lo menos ha dado el primer paso hacia la evolución. Estoy contento. Y yo estoy también. Estoy contento. ¡Let's go, baby! Catalina, 64, te frío un queso sin motivo. Calidez cacofónica. Sabes que me estás quitando todas las expresiones también, ¿eh? Calidez en la voz, el fantasma de la voz, todas estas expresiones. Solo se me ocurre cantar. Valencia es la tierra. Soy Don Lesatín. ¿Quién era yo? ¿Dónde hace pan? ¿Dónde hace pan? En trastorno tripolar. Así fue Trastorno Tripolar 5. Búsquelo en Radio El Apuntador y allí está, viendo pasar el tiempo. Au galop, au pays. le pays que rien ne vaut. J'y bâtirai mon château. Je l'habiterai aussitôt. Au pays où tout est bon. Bientôt, bientôt, bientôt, je reviendrai bientôt. Car ce pays est trop beau. Ne croyez pas ces quelques mots. Oh, ce monde, rien n'est beau. Bientôt, bientôt, bientôt, je reviendrai bientôt. Ahora la música rockera que tanto le gusta a Diazepam. Pues sí, porque yo vivo el rock en mis venas. Pero no es que lo viva en mis venas, sino los santos viven el rock. Los santos viven el rock, pero hay santos que no tienen gracia. Con lo cual yo después del otro día, en vista de que me moló encontrar a, ese gran, a esa gran persona llamado Eugenio Torralba, mago y hechicero e inventor de vuelos charter, pienso seguir en mis 13 y nunca mejor dicho, buscar santos varones o santas mujeres con más fundamento. Entonces me he encontrado uno que de ahí viene lo de seguir en mantenernos en nuestros 13, porque a quien voy a recordar es a Benedicto XIII, el Papa Luna, el único papa, yo creo, español aragonés que hemos tenido, luego antipapa. ¿Voy contando la historia o...? Pues a su ritmo, colega, ¡a su ritmo! Debido al cisma de Occidente, había dos papados, uno en Aviñón y otro en Roma. Se fueron sucediendo papas en ambos lados hasta que Carlos VII, rey de Francia, harto de toda esta situación, quiso solucionarlo y convocó el Concilio de Pisa. Y ahora me voy a quitar una lagrimilla del ojo porque es que estas cosas me emocionan. Usted siempre llora. Me emociona ni me afecta. A mí. Si la historia, ¿se ha dado cuenta? La historia de la Iglesia Católica es que es muy, muy intensa. Me afecta mucho porque es que qué grande es la historia de la religión y de la Iglesia Católica. Bueno, pues estos papas se mantuvieron en sus 13, sobre todo Benedicto XIII, el Papa Luna. De ahí viene la frase de mantenerse en sus 13 o seguir en sus 13, porque fue uno de los que más pega puso para no dejar de ser papa. Ante lo cual el concilio los declaró. Dejé a los dos y eligió otro papa, Alejandro V, el cual se fue a Bolonia, porque claro, Roma estaba ocupada, Aviñón estaba ocupada, se tuvo que ir a Bolonia. Así que hubo tres papas en la iglesia. Este no duró mucho, le envenenaron, con lo cual siguieron ahí los otros dos papas sucediéndose y como antipapas. Hay una cosa curiosa, que es de las que le gusta a usted, señor querido Diazepam, y iba a decir telespectadores, por favor. Si es que se me va la olla. Y ya termino con esto. Y es que, como hecho curioso, al morir, sus seguidores, los de Benedicto, eligieron a Bernard Garnier como Benedicto XIV, que actuó como papa en secreto. Y existe una historia y una que dice que la línea sucesoria continuó hasta hoy en día y que existe un papa Benedicto XL. En la clandestinidad, supongo. Un papa en la sombra. Igual es como el papa Clemente, así en Sevilla, ¿no? ¿Cuál? ¿El del Palmar? Sí. Es verdad, no sabemos nada de ese hombre. Hay que investigar. Que igual viene de la línea sucesoria de Benedictina. ¿No? Eso es una gran historia. No sé, vamos a ver. Yo tengo un escapulario del Palmar. Me lo trajeron. Lo tengo ahí. Es como un detente bala. ¿Por qué os mira usted de esa manera? No, yo no estoy mirando a nadie de ninguna manera. Yo estoy escuchando aquí y viendo. Ahora estaba a punto de tocar el timbre ahí como para... No ha habido ningún momento ahí. ¿Por qué? Porque me dicen eso ahí, como que de pronto se crea una especie de pánico, de situación no controlable, y entonces... recurrimos a usted. Puedo ser yo, ¿no? El que crea esa situación. ¿Ha terminado usted? Normalmente es usted quien recrea la situación de pánico. ¡Camarero! We'll be right back. Leyes radiofónicas de Murphy. Regla del Departamento de Ventas. El cliente que paga menos es el que se queja más. Trastorno Tripolar presenta Feria de Restos. Cosas que nos han sobrado y a las que hay que darle salida. Mamá, mamá, en el colegio me dicen Backstreet Boy, Backstreet Boy. Ay, no, ¿y quién te dice así? Everybody. Quiero ser bombero, cantante, veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. Mamá, mamá, en el colegio me dicen Rambo, Rambo. Ay, no, no, no, voy a hablar con la directora. No, esta guerra es mía. Estamos llegando al final de nuestro bonito programa. Hoy la tensión se corta con un cuchillo, dicen, ¿no? La cara de disgusto de Diazepam es constante. Pero yo siempre he tenido cara de disgusto y eso es normal. Y entonces ahora llega... Lo increíble sería que yo estuviese relajado. Ya y... es cuando llega el verdadero problema, porque no han hablado ustedes ni van a hablar del santo que se nos ha muerto hoy. No, no, ni vamos a hablar. No nos importa una puta mierda. Entonces es el momento de poner que se ha muerto, porque siempre que hacemos un programa se muere alguien. A ver, entonces, ya, pero entonces vamos da a igual. Mira, primero la cuña de pelea. Primero la cuña de pelea. Venga, ponga. En cigarros el tabaco es lo que cuenta y en Raleigh la La diferencia está en el tabaco. Rolex sin filtro presenta Momentos Taurinos. Y llegó el gran momento. Pues eso, venga, vale, vamos a pelearnos. Sí, pero con música de fondo. Ah, vale, bueno. Espérate. A mí pero bueno, no pasa nada. Sabiendo que usted está lento en reflejos, sobre todo porque me ha dicho que tenía un problema para pillar el transporte público porque cojeaba. Sí, cojeo, ¿qué pasa? Y eso no será por los golpes que se da a la hora de realizar este programa, ¿no? Pues será por eso, o sea, me estoy dejando la salud aquí. Yo creo que no se deja nada, y ni siquiera los cuernos. Pero da igual, quien se dejó los cuernos tal día como hoy, un 26 de febrero, fue Mario Conde. Tal día como hoy, en 1998, el Tribunal Supremo le condenó a unos cuantos años de prisión por un delito de apropiación indebida. Pobre Mario. Creo en la propiedad privada de una manera muy clara. Mario es un tío que le mola el punk. En serio, y no es coña. Hubo una vez un programa de televisión con... ¿Cómo se llamaba la señora esta que luego hacía programa? ¿Paloma Chamorro? No, bueno, que dijo... ¿Vale, Teresa Campos? ¿Eh? ¿Vale, Teresa Campos? Que no, tío, parecéis todos una puta pandilla de mongoles. Nada. Dijo, además lo recuerdo bien porque me quedé totalmente loco, que le molaba Familia Real. Bueno, lo que yo creo de Mario Conde, que hay que reivindicar su labor como escritor. Labor social. Porque su labor como escritor es insuperable. ¡Qué tío! ¡Vaya cultura! ¡Es un poeta! Existen. Además, yo he estado aquí ahora mismo con un colaborador, Androcur, que decía que él es una persona muy, muy leída, muy culta y que tiene así inquietudes. Pero yo no sé si debería debatir con él sobre un gran libro y una gran obra de Mario Conde que se llama Memorias de un preso. Alguien, sobre todo, que está implicado en las luchas de FIES y... Abajo los muros de las prisiones. Y gente... El sistema. No. Sobre todo que, pues, que entienda y que pueda sacar en sí ese tipo de vivencias, sobre todo introspectivas. ¿Pero lo has leído? ¿Lo conoces el texto? No solo conozco Memorias de un preso, exacto, sino también el libro siguiente que se llama Cosas del Camino, que son realmente reflexiones. Pero se volvió como un zen, ¿no? Como una especie de... Hombre, yo creo que estar en la prisión pues te hace ser una persona especial. Y aparte de Memorias de un preso, Cosas del Camino, escribió Los días de gloria, que evidentemente con ese nombre implica que fue... Cuando era director de Banesto y su mayor éxito. Su mayor éxito a nivel literario. Pero yo le escuché discutir con Cañamero en El Gato al Agua y la verdad que me parecía un tipo de una arrogancia insoportable. Lo único que le decía era: tú no tienes ni puta idea de gestionar lo que es una hacienda, no tienes ni puta idea de gestionar. ¿Qué vas a decir tú si lo único que estás es anclado en sueños utópicos que no van a llegar a ningún lado? Hoy en día tenemos 110.000 olivos. La finca la tiene un poquito abandonada, los olivos. Pero vamos a ver, fíjate, no te dejes, para que lo sepas, no te dejes engañar, para que lo sepas, si lo que se trata es de un debate ideológico acerca de si la propiedad de la tierra tiene que estar en manos colectivas del Estado o en manos particulares, 30, 40, 50, 60, 70 mil, 10 mil, 12 mil hectáreas, me parece muy bien. Pero yo pienso como él. Y si luego te lees su siguiente obra, que es probablemente la que demuestra que es un gran pensador, que se llama De aquí se sale... No sabemos si es que está dando ideas para fugarse de una cárcel o directamente de su contenido o del deporte, dejar de ser politoxicómano o de lo que se trata, que es una reflexión real sobre cómo salir de la crisis económica actual. Calla, que pueden oírte. ¿Y qué? ¿No tenemos libertad de expresión? Sí, pero acuérdate de lo que les pasó en la tele a Típico. Muy agudo, muy agudo. Al final no debería de ser el día de la garrapata ni el día del cigarrillo, sino el día de Mario Conde. O también podría ser el día de Luis Roldán, porque tal día como hoy la Audiencia Nacional de Madrid condenó a este señor a 28 años de cárcel por malversación, estafa, cohecho, delitos contra la hacienda pública. Era el director general de la Guardia Civil, si y no mal me acuerdo gusto mal. La fiesta, sí, yo era más chaval. Yo creo que tenía un gusto exquisito y sobre todo era una especie de adelantado a su época. Le odiaban porque era guapa. Pues sí. A nadie le deseo, sinceramente a nadie, le deseo que pase pues por la experiencia de privación de libertad que yo he pasado. Hoy en nuestro santoral, Mario Conde, Luis Roldán. Nos proclamamos fan. Ay, dale, vea. Tripartito é aburrido e unha puta merda. O goberno tripolar é o verdadeiro futuro. We'll be right back. Pajas, por favor. Mira, a partir de aquí sí. Si son unos pajeros, yo les doy la enhorabuena, porque hoy una de las noticias que traía es de que eyacular 12 veces al mes reduce un 50% los riesgos de problemas cardiovasculares. Pero yo creo que 12 veces al mes es muy poco. Yo creo que debería ser si lo haces 20 días como mínimo a la semana. 12 veces a la semana, ¿no? Entonces 12 veces, ¿no? Pero al mes me parece que, no sé, me parece insano incluso. No sé, si lo haces 21 es bueno para el cáncer de próstata. Y si lo haces 72, 72, por ejemplo. Si lo haces 72, me creo que te has una enfermedad que se llama la masturbación, de esos que salen en las películas y que se están todo el rato. Pues eso es lo nuestro, eso es trastorno tripolar. Yo cuando voy al baño y digo que voy a mear, no me voy a mear realmente. Voy a mear. Un vaciado de emergencia. Aliviarte. Claro. Mucho pajillero, sí. Bueno, ¿y qué? A tener que ir de pajeros. Vamos a tener que ir al cine, Alba, ese. ¿Cuál era ese? El que echan pervertidas jovencitas y cosas. Es que películas así con esos títulos. ¡Bien! Oh, señora, ¿ha probado el último tratamiento de belleza? Por favor. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¡Qué placer! ¡Ah, oh, qué gusto! Flagélese hasta hacerse llagas y luego procure que la primera bestia que tenga mano lama sus heridas. No lo olvide, la flageladora llama a su puerta. Vamos a retomar la entradilla otra vez del principio. Allá vamos. Y ahora llega el momento tan esperado por todos, los números. Hoy el 51. Pues el 51 me parece que lo llevamos un poco jodido, porque yo había estado aquí informándome al respecto, pero resulta que había tomado una serie de apuntes para resultar una persona profesional y por lo menos tener un mínimo de inquietud y no sé, y poder decir algo, pero sí que tengo algo de memoria y puedo decir que el número 51, sobre todo en la cábala, y implica el 51. Yo creo que debería subir usted el volumen así para generar un poco de misterio. El 51 implica un número de guerrero, un número de una persona luchadora, que implica que está obcecada en un objetivo y que al final lo consigue con una vehemencia y un frenesí totalmente incontrolable, y está bien para conseguir unos objetivos, pero al final lo que puede generar es que se vuelva en contra de él, porque una persona tan obsesionada puede crear enemigos y enemigos a muerte, igual que su vehemencia se puede volver contra él. Gobierno tripolar es el verdadero futuro. El gobierno tripartito es aburrido y obsoleto. Muy mal, muy mal, muy mal. También lo opino yo, pero Venga, dejamos de hacer ya el programa para siempre. No, que quede la leyenda. No. Es que me jode, porque además es muy gracioso, porque siempre tiene como conexión. Pero para decir estupideces prefiero no decir nada. Ah, pues mira, lo tengo aquí. Ah. Lo tengo aquí. Es que se ofusca donde se va. Que la ofuscación. Es muy, muy interesante, porque el 51 es la raíz del 51 es el 6. Que eso habría que decirlo. El 6 es armonía, equilibrio, serenidad y belleza, lo que hoy no hemos tenido en esta puta mierda de terapia. Pero no se preocupe, que luego en el instituto ponen de fondo música de Nacho Cano, no, para ilustrar. Nacho Cano es lo único bueno que ha aportado esta terapia. Pero lo que más me gusta, y es verdad que hubiese sido una pena que se hubiese perdido esta información, es que hay que apostar por el número 51 en la lotería cuando usted sueña con un serrucho. Un serrucho no significa con una persona que tenga al lado que esté roncando. Con un carpintero, con un conejo o con una persona que se llama Lucas. Así que eso ha sido el trastorno tripolar número 50. ¿Con una navaja no vale? El navajazo el que le voy a dar a usted cuando salgamos de aquí. Yo ya me despido. Mis compañeros de la terapia pues irán haciendo lo mismo y espero que por lo menos aporten algo más que yo. Buenas noches. La verdad es que yo creo que viene un poco a huevo la frase de esto, porque es de François Truffaut, un gran cineasta. Dice, un pesimista es un optimista con experiencia. Salud y locura. Femmina bello in state battendo in senti da me. Ali che si scappa, nobile gran pascia, se vuoi sposa. E non c'è modo manere, cavo trova una moglie, co fiocca a pisare da nu cappielle pezze, per margellina passa e spassi in da carrozza. Uè, femmina bello in state battendo in senti da me. Ali che si scappa, nobile gran pascià, se vuoi sposa. Uè, chi fa l'inchina qua, chi fa l'inchina là, per sto pascià. Eppure un dubbio massale, chi sta su meglio a Pascale, o figlie d'oro, piscatore marghiare, capa campa facevo turca per mastiere. Uè, femmina bellone, state battendo in senti da me. E non c'è modo manere, capo trova una moglie, co fiocca a pisare da nu cappielle pezze, per margellina passa e spassi in da carrozza. Uè, femmina belloine, state battendo in senti da me. State battendo, sì, sca. Get warm like a football player, you know, the finger has to be warm to play, and I have to play in less than an hour, so. Retocando y grabarlo pues, al final de mi vida. Entonces hubiese sido el disco que ya es imposible de mejorar porque ya te mueres. Qué tormenta está cayendo, ¿eh? Está cayendo agua, un diluvio. Y de pronto sonó alguien tocando la guitarra por alegrías. Digo, coño, qué bien toca ese tío. Y de pronto reconocí que era yo. Automáticamente ya dejó de gustarme. Ya empecé a ver, no, eso sí, está bien, pero no. El disco no vale nada, el disco entero no vale nada. Ni yo sé tocar. O sea, yo soy una especie de enfermo en ese sentido. Con lo mucho que yo lo quería, con lo mucho que yo lo quería, se fue de mi vera, se fue para siempre, patoita. Os voy a decir algo que nunca lo he dicho. Todo eso de la creación es mentira. El sufrimiento de la creación, mentira. Pasa que los artistas somos unos chaneladores y lo que queremos es engañar a la gente. Los artistas de verdad, como vivimos así, todo el día echado. No sufrimos ni nada, lo pasamos muy bien. Hasta luego. Thank you.